Todo mundo piensa que llegar acá es fácil. ¿Verdad, simple? Simón, carnal. ¿Verdad, Aero? Es que no saben, pues. Yo recuerdo que el chamaquito primero fui pandillero, luego rapero, después vino el dinero. Y para ser sincero, vengo de ceros. Nací en el guero, nada espero, pero esta vida me encanta. El chamaquito hoy vive de lo que canta. Andando en la calle la guerra no le espanta. Bajas y altas, tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta. Esta vida me encanta, me gusta, la gente me juzga. Dicen que allá afuera los enemigos me buscan, pero no se luzcan, que nada se buscan. Yo vivo real, sus amenazas me asustan. M.O.P. pone play en mi carrera. Hoy tengo dinero, mañana quizá me muera. Si brindo en el estudio de grabación, es por cada pendejo que se fue por la traición. Bro, me late la yesca, el tequila, la fiesta, el rap malandro, las viejas y las apuestas. Muñeca fina, gusta ponerme romántico, mágico, me complace y me pone simpático. Si me conoces ya sabes de qué se trata. Saca, que a simple ya no se le hace placa. Me gusta andar prendido entre el puro pirata y ver cómo la competencia solita se desbarata. Esta vida me encanta, el chamaquito hoy vive de lo que canta. Andando en la calle la guerra no le espanta. Bajas y altas, tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta. Esta vida me encanta, me gusta, la gente me juzga. Dicen que allá afuera los enemigos me buscan, pero no se luzcan, que nada se buscan. Yo vivo real, sus amenazas me asustan. Súbale a la base y un pase, vámonos recio. La vida con mis homies, familia, mi flow espeso. Ya no me espeso, su hate se pone necio. Hacer rap para ustedes de veras no tiene precio. Y es que no hablo de calle por esta rola. La calle habla de mí cuando mi música controla. No viene sola, no ocupo sacar charola. Cada hater me conoce cuando trueno las consolas. Y es sencillo, con el poder de mi garganta no aguanta ponerse al tiro porque en breve se atraganta. Buenas y tiguas, estilo nunca nos falta. Por esto y mucho más es que esta vida me esta encanta. Vida me encanta. El chamaquito hoy vive de lo que canta. Andando en la calle la guerra no le espanta. Bajas y altas, tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta. Esta vida me encanta, me gusta, la gente me juzga. Dicen que allá afuera los enemigos me buscan, pero no se luzcan, que nada se buscan. Yo vivo real, sus amenazas me asustan. Me preguntaron de grande que quería hacer hoy con los huevos en la mano. Si un día volvieran a hacer, no dudaría. Rapero contestaría, ni presidente ni juez, mucho menos policía. Ya con simple compartido, riñas, foros y grilletes. Con Spider, perras, paris, promos y billetes. M.O.B. la lista, el ligue lo de la visa. Marca pa' la base, avisa que en Cana aterriza. Que ando en vergüenza con el ojo rojo y risa. En business con el high, el del Grammy en la revista. Revisa la agenda, los piso todo el día. Yo de qué chingados te voy a tener. Esta envidia. Vida me encanta. El chamaquito hoy vive de lo que canta. Andando en la calle la guerra no le espanta. Bajas y altas, tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta. Esta vida me encanta, me gusta, la gente me juzga. Dicen que allá afuera los enemigos me buscan, pero no se luzcan, que nada se buscan. Yo vivo real, sus amenazas me asustan. Óyeme, los números no hablan por sí solos, es más, ni hablan, pero sirven para contar. Date cuenta, los hechos lo demuestran todo como es. Ni los más gavilanes saliendo del cascarón hacen daño. Hay cosas como la experiencia y el respeto que solo te la dan los años. El ego está bajo el guarache que sigue bien puesto en el piso. Cada quien lo que merece, Dios así lo quiso. También dicen que Dios los hace, la calle los cría, solo se encuentran. Ubícate, los mobstas y el satélite. La humildad primero, Don Aero. Antes persona que rapero. Así de simple, siempre vienen, mienten y se van. Yo aquí sigo, se canto.